Comunicación entonces con el señor Secretario de Desarrollo Institucional de la FALDA, el señor Gabriel Massheimer. Gabriel, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día. Solamente chequear, ¿me escuchan bien ustedes a mí? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, bárbaro, excelente. Bien, bueno, no, básicamente lo molestábamos porque quería que nos ponga al día en qué situación se encuentra el servicio del transporte público Lumasa. Estábamos esperando una renovación de la licitación, del otorgamiento de los circuitos. ¿En qué quedó todo ese tema? Bueno, a ver, voy a tratar de ser sintético, un tema que es bastante largo. Como ustedes recordarán, los cuatro municipios aprobaron por unanimidad en sus cuatro consejos deliberantes el llamado de licitación del servicio urbano de pasajeros que vincula a las cuatro localidades. Antes de ese proceso se discutieron cuáles eran las alternativas, si se podía prorrogar el contrato existente, si convenía un llamado de licitación. Bueno, los cuatro municipios, y por ende los cuatro ejecutivos, coincidieron en que lo más práctico era un llamado de licitación, sobre todo porque en realidad entre el contrato actual, que es del año 2006, y el nuevo contrato que se podría hacer a partir del nuevo servicio, hay una notable diferencia en cuanto a la calidad del servicio que se va a prestar. Y sí. En la ingeniería del transporte, desde el año 2010 años, estamos hablando del año 2006 hasta el 2016, los cambios son muy importantes, por lo cual era prácticamente impensable poder pensar en prorrogar el contrato actual por la cantidad de modificaciones que habría que hacerle al contrato original para actualizarlo y ponerlo de acuerdo a las nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades incluyen, entre otras cosas, como elemento fundamental, modificar los recorridos. Y sí. Porque los cuatro municipios tienen barrios no abastecidos hoy por el servicio actual, pero que necesitamos incorporarlos a la nueva prestación. Todo ese, así sucintamente, determinó que en los cuatro municipios se aprobara por unanimidad el llamado de licitación. Se produce el llamado de licitación, entonces la Secretaría de Transporte nos hace llegar una comunicación en el sentido de que era importante suspender el llamado a licitación porque requerían de una homologación por parte de la Secretaría de Transporte del proceso de licitación. Que en realidad eso se contrapone a toda la información escrita, reitero, escrita, que teníamos nosotros de la Secretaría de Transporte de la provincia para que hiciéramos todo el proceso licitatorio y una vez que estuviera terminado el proceso licitatorio y adjudicar, lleváramos el nuevo servicio a la Secretaría homologaba y empezaba el servicio de transporte urbano renovado. No sabemos muy bien qué fue lo que pasó en el medio, por qué la Secretaría de Transporte cambió su posición, pero nosotros, los municipios, para adecuarnos a esa exigencia, iniciamos un trámite en la Secretaría de Transporte, se suspendió el llamado a licitación, se presentó el pliego para su evaluación y según ellos manifestaban, en un plazo de 45 a 60 días, el mismo iba a estar homologado y se iba a poder empezar con el nuevo llamado a licitación. Por alguna razón el trámite se demoró y lo último que nosotros hemos podido averiguar es que el pliego de licitación y ese expediente, la Secretaría de Transporte lo envía a la Universidad Nacional de Córdoba, a un lugar que se llama ISIT, que es el instituto que trabaja con la ingeniería de transporte, y le provee a la Secretaría de Transporte servicios técnicos. ¿Para qué se lo mandan a la Universidad de Córdoba? Para que estudien los recorridos. Y para que vean si, en alguna forma, el nuevo contrato, con los nuevos recorridos que plantea, pudiera plantear algún tipo de conflicto con el servicio interurbano. La respuesta que nosotros le damos es decir, este servicio de transporte urbano coexiste con el servicio interurbano hace ya 10 años, no es algo nuevo. No hemos agregado ninguna localidad, lo único que hemos hecho es agregar barrios en el interior de las cuatro localidades. No hemos agregado ninguna localidad para competir con el servicio interurbano. Todo es absolutamente interno. Bueno, brevemente les digo que ese expediente está dormido en el ISIT, que es el Instituto de Ingeniería de Transporte. no conocemos la razón por la cual el pliego está en ese lugar sin dictamen. El mismo, mientras ese dictamen no salga, la Secretaría de Transporte no emite comentario. Y bueno, ese sería un poco el estado actual oficial. Paralelamente han surgido algunas inquietudes de hacerle alguna prórroga al prestador actual, que es Lumasa. Hubo una propuesta informal que llegó a los cuatro municipios, en la cual un profesional de las leyes en representación de Lumasa plantea por qué no prorrogarle a Lumasa por 5 años más el contrato, siempre y cuando se incorporaran todas las características del pliego actual. Eso es todo lo que yo les puedo informar. Nosotros como municipio de La Falda seguimos sosteniendo que nos parece que lo más sano, lo más transparente y lo más lógico es una licitación, porque existe multiplicidad de ofertas y siempre la competencia permite estudiar alternativas. Es necesario renovar el servicio de transporte, es necesario incorporar tecnología. Bueno, todos los elementos que en su momento nos llevaron a decidir que la licitación era lo mejor, pero bueno, por alguna razón el trámite está demorado, no le podemos prestar servicio a los barrios que no lo tienen, no podemos cambiar las unidades, no podemos meter tecnología, y el tema está demorado en la Secretaría de Transporte de la provincia. Es todo lo que les puedo comentar. Bien, bien, bueno, justo usted está justo en un área de desarrollo institucional, pero es una barbaridad que los vecinos, los pasajeros estén de rehenes atrapados en un problema prácticamente, podríamos decir, burocrático de las instituciones que deben resolver esta situación. Me da la impresión de que sería inaceptable que se le renueve a Lumasa la licitación si no garantiza la actualización de los nuevos recorridos y una serie de demandas que tienen los pasajeros por el servicio de las unidades, por la regularidad de las frecuencias del servicio. Inclusive no se sabe bien si ha cumplimentado con los cánones en todos los municipios. ¿Qué le diría usted a la gente? ¿Qué se le dice entonces al pasajero que no sabe hasta cuándo y qué va a pasar? Mire, creo que usted lo ha resumido muy muy muy claramente. Nosotros nos parece, a ver, no tengo respuesta para los vecinos, o sea, nosotros también estamos a la espera de poder decirle, hablando de La Falda, decirle, miren, a los vecinos de Molino de Oro, a los vecinos del IPB, a los vecinos de Villa Caprichosa, a la extensión de Santa Rosa, están todos los recorridos plasmados y por alguna razón que desconozco qué es lo que pasó, el pliego está dormido en la Secretaría de Transporte. Y paralelamente aparece ahora una inquietud de otorgarle una prórroga por 4 o 5 años al proveedor actual, cuando en realidad lo que se podría hacer es una licitación que permita comparar alternativas, ¿no? Porque uno escucha muchas opiniones respecto del servicio de transporte urbano. En general los vecinos se quejan mucho del servicio de transporte urbano, hay muchas cosas para mejorar, pero ¿qué es lo mejor que competir? Si teníamos toda la oportunidad para que varias empresas se presentaran y ofrecieran, o sea, no hay que ir muy lejos, uno puede ir a Carlopá, uno puede ir a la ciudad de Córdoba y ver la tecnología que hay en los servicios de transporte. Entonces uno puede observar, uno escucha la vigencia de la tarjeta SUBO, el boleto electrónico, es casi otro servicio. Entonces es muy difícil agarrar un contrato escrito en el año 2006 que tiene como 40 cláusulas, hay que escribirlo de nuevo para adaptarlo, que sería lo ideal. Un nuevo contrato después de una competencia sana entre ofertas. Y esa competencia, por alguna razón, no se está produciendo y la licitación está absolutamente detenida. No tengo respuesta para los vecinos para decir, tampoco nosotros comprendemos muy bien qué es lo que pasa. Y suponiendo que se decidiera que se podría hacer una prórroga del contrato actual con todas las condiciones que establece el pliego de licitación, esa prórroga, como tiene un nuevo recorrido, también tendría que ir a la Universidad de Córdoba a ser estudiada como alternativa y ver si compite el nuevo servicio urbano con el servicio interurbano. Entonces vamos a tropezar con el mismo problema. Las dos iniciativas llegarían al mismo punto en común, que es una validación técnica del nuevo servicio. Pero por alguna razón, la validación técnica de la propuesta de la licitación, por alguna razón está detenida. Sabemos qué pasaría con la validación técnica de la prórroga del servicio urbano, que debería ir al mismo lugar, ¿qué va a pasar? ¿También la van a detener o esa le van a dar curso y la del pliego de licitación no? No entendemos muy bien, no se entiende muy bien qué es lo que se está pasando, pero hay una clara indefinición del gobierno de la provincia. Gabriel Mannheimer, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, sé que es complejo entenderlo, hay demasiados temas vinculados dando vuelta, hay demasiadas aspiraciones, están las voluntades de cuatro consejos deliberantes que votaron por unanimidad la licitación, y el tema está en la Secretaría de Transporte de la provincia. Gracias a ustedes por la oportunidad de explicar esto, muy amables. Gracias.